hermosa y guapa, porque yo compongo canciones para la muchacha. Por ejemplo, ahora conmigo se ha puesto brava, porque yo compuse un paseo para Rosalba. Déjate de cosas, estate tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. Déjate de cosas, estate tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. Cantarle a unos labios rojos, tampoco es pecado mirar a unos lindos ojos. Yo a ti no te canto, yo no necesito eso, te quiero y me quieres y son para ti mis besos. Déjate de cosas, estarte tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. Déjate de cosas, estarte tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. Déjate de cosas, estate tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. We'll be right back.